somos dos, dos enamorados de un amor dulce, libre y claro. Al soñar vamos poco a poco encerrando el mundo entre las manos. Tú, más alegría, igual